La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Hoy tenemos una edición más corta, de media hora aproximadamente, debido al feriado del Día de la Soberanía. Arrancamos. Alberto prometió que si las jubilaciones no le ganan a la inflación, van a corregirlas, aunque de forma sostenible. Nadie dejó de percibir lo que le correspondía, aseguró. También señaló que con Cristina tienen diferencias, pero que están convencidos de la importancia de la unidad. Jorge Lanata, sobre el impuesto a la riqueza, dijo en su programa PPT Vox por el 13 que el aporte solidario por única vez, que ya se aprobó en diputados, bueno, ha sido cuestionado, ¿no? El aumento del 5% que recibirán los jubilados. Así la cosa. Estuvo al frente la nata de una nueva emisión de Periodismo para Todos este domingo y desde su clásico monólogo analizó los temas más importantes de la semana: el impuesto a la riqueza, la vacuna contra el coronavirus y el aumento a los jubilados, entre otros. La Organización Mundial de la Salud advirtió que Europa podría sufrir una tercera ola de coronavirus a principios de 2021. Responsabilizó a los gobiernos por no haber construido la infraestructura necesaria para enfrentar a la enfermedad. También llamó a reforzar las medidas de prevención entre la población. El 71% de las pymes industriales tienen dificultades con el abastecimiento de insumos. Incertidumbre cambiaria, trabas a las importaciones y deudas agravan la producción fabril, ya golpeada por la pandemia. Chapa, aluminio, hierro, acero, cemento, tela, papel y plástico son los principales faltantes. Con una baja significativa en los testeos del día, informaron sobre 4.184 nuevos casos y 100 muertes en 24 horas. El total de contagios en el país es de 1.370.366 y las víctimas fatales ascienden a 37.002. Ya son 1.195.492 los pacientes recuperados. Tragedia, viajaban a Pinamar, dos murieron y otra perdió el embarazo. Se estrellaron estas chicas de frente contra otro auto en la ruta 56. Las víctimas fatales tenían 26 años. Lo que debía ser un fin de semana de disfrute terminó convirtiéndose en una tragedia. Un grupo de cuatro amigas de toda la vida que viajaba a la costa atlántica para pasar el fin de semana largo chocó en la ruta 56. Dos de ellas murieron y una perdió el embarazo. Además, hay otras cuatro personas heridas. El kirchnerismo apura la reforma para elegir al procurador. El bloque oficialista en el Senado aspira a sesionar el viernes para fijar la nueva normativa para elegir al jefe de los fiscales. Quieren acortar los votos a 37. Familiares y amigos de Jorge Brito despidieron sus restos en un cementerio de Pilar. El banquero murió el viernes, luego de que el helicóptero en el que viajaba se estrellara. en la zona de Cabra Corral, en Salta. Fin de semana largo en Mar del Plata, los turistas propietarios copan las playas sin barbijo, pero con distanciamiento. La Feliz pone a prueba la previa a la temporada con los locales y no residentes con casas. Los precios y las promociones de los comercios gastronómicos ya se van conociendo. Crédito Suba, el Banco Central ratificó que las cuotas están congeladas hasta febrero. La autoridad monetaria detectó que algunas entidades comenzaron a cobrar montos retroactivos a los deudores. Día de la Música, la historia de la mujer que originó la celebración, torturada y asesinada por defender sus creencias. Se trata de la patrona Santa Cecilia, del Calvario de sus últimos días, al homenaje mundial. Alejandro Fantino palpitó su retiro del periodismo y reveló que está estudiando una carrera universitaria. El conductor cree que su labor en la TV tiene fecha de vencimiento y no quiere quedarse en su casa sin hacer nada. La madre de Abigail dijo que las disculpas del gobernador Zamora no sirven de nada. Carmen Jiménez cuestionó en TN que el mandatario provincial no estuvo en un primer momento. Su hija tiene un tumor en una pierna y fue llevada en brazos por su padre durante 5 kilómetros porque la policía de Santiago del Estero le impidió la entrada a la provincia. Los cortes de carne que más aumentaron en el último año, la suba de precios al mostrador se aceleró en los últimos meses y ya en octubre quedó por encima de la inflación promedio que mide el INDEC. Este mes acumulan un alza del 10%. El argentino que negocia la distribución de la vacuna. Nos salvamos todos o ninguno. Se llama Santiago Cornejo y coordina a más de 190 países para garantizar las dosis. Muestra confianza, pero pide calma por los tiempos. Pese al fallo de la Corte, afirman que Formosa pone trabas para dificultar la vuelta de varados. La abogada de un grupo de damnificados dijo en TN que las condiciones impuestas por el gobierno de Insfran para ingresar son difíciles de cumplir. Tema helicópteros, el impacto contra cables es la principal causa de accidente. Volar bajo demanda un reconocimiento del terreno para prevenir tragedias como la ocurrida en Salta, donde murió el banquero Jorge Brito y su acompañante. Barcelona, Gerard Piqué y Sergi Roberto sufrieron lesiones graves y no estarán en los próximos meses. Debieron ser reemplazados en el choque ante Atlético Madrid. Y hoy se conocieron los resultados de los estudios. Nada personal de Soda Stereo. ¿Cómo se compuso y grabó el disco que los consagró? El segundo trabajo del trío cumple 35 años. Fue la consolidación del sonido de la banda y la apertura a nuevos mercados.

Mañana martes parcialmente nublado, 29 la máxima, 22 la mínima. El miércoles despejado con 29 de máxima, 20 de mínima. El jueves 27 grados de máxima, 22 de mínima. Despejado, también despejado el viernes con 32 grados de máxima, 19 de mínima. Y el sábado despejado con 37 grados de máxima y 23 grados de temperatura mínima. Ahora pasamos a Rosario, donde la máxima hoy ascenderá a 37 grados con cielo despejado. Mañana martes, nublado con lluvias, 38 la máxima, 23 la mínima. El miércoles, nublado con lluvias, 35 la máxima, 20 la mínima. El jueves, nublado con lluvias, 35 la máxima, 20 la mínima. El viernes, nublado con lluvias, 28 grados la máxima, 19 la mínima. Y el sábado, parece que la cosa va mejorando un poco, estará algo nublado, con 36 grados de máxima y 20 grados de temperatura mínima. Pasamos a Salta, donde la máxima hoy ascenderá a 30 grados, con cielo nublado. Mañana martes, nublado con algunas precipitaciones, 33 grados la máxima, 18 la mínima. El miércoles, nublado con lluvias, 33 de máxima, 20 de mínima. El jueves, nublado con lluvias, 30 grados de máxima, 18 de mínima. El viernes, nublado con lluvias, 28 de máxima, 18 de mínima. Y el sábado estará inestable, con 27 grados de máxima y 19 grados de temperatura mínima. Ahora vamos a Neuquén. Allí la máxima hoy estará en 31 grados con cielo despejado. Mañana martes nublado con 26 de máxima, 14 de mínima. El miércoles despejado con 26 de máxima, 13 de mínima. El jueves despejado con 27 de máxima, 11 de mínima. El viernes algo nublado con 33 grados de máxima, 16 de mínima. Y el sábado ligeramente nublado, 32 grados la máxima, 17 grados la temperatura mínima. Ahora pasamos a Córdoba, donde la máxima ascenderá hoy a 35 grados, con cielo despejado. Mañana martes ligeramente nublado, 39 la máxima, 22 la mínima. El miércoles estará algo nublado, con 31 de máxima y 21 de mínima. El jueves nublado con lluvias, 31 grados la máxima, 21 la mínima. El viernes nublado con lluvias, 27 grados la máxima, 19 grados la mínima. Y el sábado despejado con 32 grados de máxima y 19 grados de temperatura mínima. Ahora vamos a Bahía Blanca, donde la máxima ascenderá hoy a 28 grados, con cielo nublado y lluvias. Mañana martes, ligeramente nublado, 24 la máxima, 15 la mínima. El miércoles, despejado, 28 la máxima, 14 la mínima. El jueves, parcialmente nublado, 25 grados la máxima, 14 la mínima. El viernes, despejado, con 32 grados de máxima, 17 de mínima. Y el sábado, algo nublado, 33 grados de máxima y 20 grados de temperatura mínima. Pasamos a Mendoza, donde la máxima ascenderá hoy a 31 grados, con cielo ligeramente nublado. Mañana martes, algo nublado, con 27 de máxima, 19 de mínima. El miércoles, algo nublado, con 26 de máxima, 16 de mínima. El jueves, despejado, con 26 de máxima, 19 de mínima. El viernes, despejado, con 30 grados de máxima, 18 de mínima. Y el sábado ligeramente nublado, con 33 grados de máxima y 21 grados de mínima. Completamos nuestro segmento dedicado a los pronósticos en Buenos Aires. En Buenos Aires habrá hoy 28 grados de temperatura máxima, con cielo ligeramente nublado. El martes, nublado con lluvias, 27 la máxima, 21 la mínima. El miércoles, nublado con lluvias, iguales valores térmicos, 27 de máxima, 21 de mínima. El jueves, parcialmente nublado, 26 la máxima, 22 la mínima. El viernes, nublado con 26 de máxima, 19 de mínima. Y el sábado, nublado con lluvias, con 24 grados de máxima y 20 grados de temperatura mínima. Sabemos lo que significa estar informado. Por eso, actualizamos nuestro último reporte. Estas son las últimas noticias. Teresa García dijo, apenas ANMAT apruebe las vacunas, empezaremos con la vacunación. El operativo vacunatorio de COVID va a ser con consentimiento firmado. Estamos armando un operativo nunca visto, aseguró García en declaraciones. De Mendiguren dijo, el impuesto a las grandes fortunas es discriminatorio. El presidente del Vice y actual diputado de licencia dijo que espera que se puedan corregir algunos aspectos de la ley, pero que no se negará a pagar el tributo solidario a los que poseen más de 200 millones de pesos. Mauricio Macri, contundente contra el gobierno. No hay razón para seguir esperando la apertura de escuelas. El expresidente pidió la vuelta de las clases presenciales, cuestionó que la cuarentena por coronavirus es destructiva y defendió a la ministra de Educación, Soledad Acuña, en medio del escándalo. Trump busca una estrategia para cambiar los resultados de las elecciones y volver a ser presidente. Trump tiene una estrategia legal para desafiar el resultado de las elecciones. Tras interponer decenas de demandas, el equipo de Trump aún tiene que anotarse una victoria definitiva, significativa. Bill Gates pronostica noticias negativas por el coronavirus en los próximos 8 meses. El magnate dijo que tras la pandemia de coronavirus se realizarán solo la mitad de los viajes de negocios y que más de un tercio de las horas de oficina desaparecerán en todo el mundo. Alberto Fernández en el G20 también dijo que el riesgo de la segunda ola existe en Latinoamérica. El presidente pronunció su discurso en la cumbre de líderes por videoconferencia desde la residencia oficial de Chapad Malal. La misión del FMI concluye su visita en Argentina. La misión del Fondo Monetario Internacional, que visitó Argentina durante los últimos 10 días, dijo hoy que acogió positivamente la idea de que el país solicite un programa bajo el servicio ampliado del fondo con miras a aplazar el periodo de pago de una deuda por más de 44 mil millones de dólares. Señoras y señores, cerramos aquí nuestro panorama informativo. Les recuerdo que hoy, debido al Día de la Soberanía, feriado, estamos con una edición reducida, como lo hacemos habitualmente. Nos volvemos a encontrar en el día de mañana con la edición normal de 55 minutos de duración, dividido en 2 medias horas. Chao, que la pasen bien. Hasta aquí. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.